Miércoles 17 de enero, un Dios celoso. En su confrontación con el faraón, Dios declaró, comillas, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre todo tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Éxodo capítulo 9, verso 14. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo que no hay otro como yo en toda la tierra? Comillas, es imposible para las mentes finitas de los hombres comprender plenamente el carácter o las obras del infinito. Aún para el intelecto más aguzado, para la mente más poderosa y altamente educada, este ser santo debe permanecer siempre vestido de misterio. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 654. Dios es sin igual. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 60. Él piensa, recuerda y actúa de modos que no comprendemos. No importa cuánto intentemos hacerlo a Él a nuestra propia imagen, Dios sigue siendo Dios. Él es el que hizo cada copo de nieve, cada cerebro, cada rostro y cada característica individual única, y no hay otro. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 60. A fin de cuentas, Él es el Creador, y como Creador sin duda es distinto de su creación. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre cuánto difiere Dios de su creación? Primera de Samuel, capítulo 2, verso 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Salmos 86, 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jeremías capítulo 10, verso 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Tito capítulo 1, verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Cuando contemplamos todo lo que Dios es, todo lo que posee y todo lo que hace, es llamativo que pudiera tener competidores. Sin embargo, es así en el sentido de que tiene que, comillas, competir por el amor y el afecto de los seres humanos. Tal vez por eso dice que es un Dios celoso. Éxodo capítulo 34, verso 14. Dios creó a los seres humanos para que fuesen libres, lo que significa que tenemos la opción de servirle a Él o a cualquier otro. Ese ha sido, en muchos sentidos, el principal problema humano: decidir servir a otros dioses, independientemente de su forma, en lugar de servir al único Dios digno de servir, a quien creó todo el universo y es el dueño. Por eso, indudablemente, es un Dios celoso. ¿Qué hay en tu vida, en caso de que haya algo, que compita con Dios por tus afectos?